La Rayuela presenta Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Tiene problemas con su forma de beber? Hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Muy buenos días, apreciados radioescuchas de esta su radio CCE. Nuevamente con ustedes, con su programa de Alcohólicos Anónimos, Hay una Solución. Para el día de hoy tenemos un tema bastante importante, ¿no?, para los radioescuchas. Tenemos en nuestro estudio a los compañeros del grupo Gente Nueva, Omar y Juan Diego, los cuales vamos a tratar de explicar un poco esto, que se refiere a lo que Alcohólicos Anónimos no hace. Anteriormente, pues, hemos estado viendo muchas características propias de Alcohólicos Anónimos, cómo ingresar y todo este tipo de cuestiones, pero ahora queríamos discernir, pues, sobre lo que Alcohólicos Anónimos no hace. Y entonces vamos a ir enumerando los puntos, y entonces nuestros compañeros nos van a ir ayudando, ¿no? Entonces, fíjense, el primer punto dice: reclutar miembros o darle a los alcohólicos la motivación inicial para que se recuperen. Muy buenos días, mi nombre es Omar. Con respecto a este punto, Alcohólicos Anónimos no hace campañas, promociones para captar sus miembros. Solamente ofrece ayuda a alcohólicos que quieren lograr su sobriedad. Qué importante este primer punto, porque en verdad Alcohólicos Anónimos no recluta a sus miembros, pero sí los recibe. Tenemos que estar muy muy claros de que cuando el alcohólico llega a un grupo de Alcohólicos Anónimos, lo que le hace quedar no es la presión, no es el forzarle a que se quede, sino hay algo muy particular, que es la identificación, empezar a hablar el mismo idioma con gente igual a nosotros, que tenemos la misma enfermedad y que buscamos dejar la bebida. Sí, en esto, fíjense, es importante hacer notar que el programa de Alcohólicos Anónimos es un programa estrictamente personal, y que es la persona la que se identifica, ¿verdad?, y tiene problemas con su forma de beber, decide por motu propio quedarse en los grupos. Por eso decimos que nosotros, no le damos a los alcohólicos esa motivación inicial, pues no los forzamos ni le estamos, sino simplemente le informamos, les damos estas 12 preguntas que ya habíamos hablado anteriormente, del autodiagnóstico, y para que él, viendo que realmente tiene problemas con su forma de beber, se quede. Y así precisamente ya sabemos entonces que Alcohólicos Anónimos no recluta miembros, sino simplemente espera que las personas, claro, hacemos, eso sí es importante, hacemos campañas de información al público, como esta. Este es un trabajo de información al público. El segundo punto dice: llevar archivos o historiales de sus miembros. Esto, bueno, lógicamente muchas personas pensarán, bueno, ¿será que me van a fichar o van a hacer una ficha para tener el control? No, realmente no. No, nosotros no hacemos este tipo de sí, cuestiones, ¿no? Así es, Jesús. Hay algo muy particular en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Nosotros tenemos una tradición en la que es la primera en la que hablamos de la unidad. La unidad es lo que, una de las cosas más importantes en Alcohólicos Anónimos. Y esto nos quiere decir de que a pesar de que cuando nosotros llegamos a Alcohólicos Anónimos no nos piden la cédula, ni que, bueno, un sinfín de cosas que nos pueden pedir en otras organizaciones o instituciones, aquí tenemos un solo requisito. Ese requisito es el querer dejar de beber. Sí, para complementar un poquito este tema, muchas personas dirán, ¿y cómo pues yo pertenezco al grupo de Alcohólicos Anónimos si no me registran en ningún lado? Pues esa fue mi apreciación al inicio de ingresar a Alcohólicos Anónimos. Es una magia que existe en Alcohólicos Anónimos. El registro lo llevo yo. El día de asistencias lo llevo yo. El día que voy a ir, lo llevo yo. Entonces, ¿cómo pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Simplemente asistiendo, simplemente integrándome al grupo. Porque como decimos aquí, dijeron los compañeros, no existen archivos, no existe una lista, no existe una asistencia, un registro exacto de las veces que yo voy. Yo soy el que manejo mi tiempo y yo soy el que quiero pertenecer a la comunidad. Perfecto. Fíjense ya, la tercera característica es investigar en la vida de sus miembros o tratar de controlarlo. Algo ya comentado, así es, ¿no? Este punto también es muy interesante porque a pesar de que, como ya nombramos, no presionamos, no estamos indagando en la vida de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de Alcohólicos Anónimos, pero sí nos preocupamos por ellos. Es decir, el hecho de que nosotros asistamos a Alcohólicos Anónimos nos dice, en una parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos, tendremos amigos para toda la vida. Pero esto no quiere decir que si es que yo dejo de ir al grupo van a estar indagando en mi vida o qué será o buscándome, pero sí nos preocupamos por nuestros miembros. Exactamente. Alcohólicos Anónimos no hace seguimiento de sus miembros, no les vigila para comprobar que no beban. Lo único es ayuda a los alcohólicos a ayudarse a sí mismo. Entonces, ¿eso qué me quiere decir a mí? Un compañero no puede meterse en mi vida personal. Como dije al inicio, esto es de cada individuo. Entonces, yo manejo mi recuperación como lo quiero alcanzar. Entonces, yo no puedo estarme metiendo en la vida de ningún compañero, vigilando o tomando las decisiones, o dale tomando las decisiones. Cada uno hace lo que uno bien, de la mejor manera pueda. La cuarta característica o cosas que no hace Alcohólicos Anónimos, hacer diagnósticos o pronósticos médicos o psicológicos. Efectivamente, nosotros en Alcohólicos Anónimos no estamos facultados para decir, este señor es alcohólico, este señor es esto, hacer ese tipo de conjeturas o análisis sobre las personas. Cada quien tiene su propia identidad. Pero si hay alguien, ¿verdad?, que de repente requiera una ayuda psicológica, dependiendo de su estado pues de alcoholismo, nosotros le podemos sugerir que vaya a un psicólogo, ¿verdad?, o a un médico y se haga un tratamiento. Yo creo que es más o menos la idea de esto, ¿no? Sí, exactamente, como ya lo mencionamos anteriormente en programas, tenemos que darnos cuenta que es una enfermedad, y no lo dicen los grupos de Alcohólicos Anónimos, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pero a pesar de que es una enfermedad, Alcohólicos Anónimos no es una organización de carácter médica. No proporciona medicamentos, ni diagnósticos, ni psiquiátricos. Así es, y cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, nos leen una tercera tradición, en donde nos dice al final, únicamente usted puede decidir si es alcohólico o no. Nosotros podemos compartirle nuestra vida, nuestra experiencia, tanto en alcoholismo, en actividad, en consumo, como es en recuperación, pero quien decide es la persona. Sí, fíjense que la quinta tiene mucha relación con esta cuarta, ¿no? Dice, suministrar hospitalización, medicamentos o tratamiento médico o psiquiátrico. Es algo muy similar. Nosotros definitivamente no se hospitaliza a nadie ni se suministran medicamentos o algo. Quizás a lo mejor en un principio, de acuerdo al historial de Alcohólicos Anónimos, esos primeros alcohólicos sí eran hospitalizados, ¿no? Recuerdo yo que cuando leyendo eran habían clínica y todo, ¿no? Sí, ¿qué nos puedes añadir, Juan Diego? Me sonrío porque en verdad Evil, el cofundador de Alcohólicos Anónimos, nos cuenta cómo él estuvo interno en hospitales. Yo también estuve interno en clínicas, pero esto hay que aclarar de que nosotros la recuperación de Alcohólicos Anónimos es totalmente espiritual. A pesar de que la enfermedad es mental, física y espiritual, entonces lo que sí recomienda Alcohólicos Anónimos en el texto básico nos dice que muchos de nuestros miembros, si es que es necesario, pueden ingresar a casas de sanatorio a rehabilitarse físicamente, si es que así lo necesitase. Así es. Entonces ya tenemos esto bien claro, ¿no? Nosotros podemos sugerir. Así es. Eso también es muy importante, perdón, Jesús, me estaba olvidando, es que nosotros no respaldamos estos hospitales, las clínicas, eso, no. Nosotros por ahí nos afiliamos. Exacto, la persona, el alcohólico, el adicto, si es que lo desea, puede ir donde un profesional y ver si es que le recomienda eso. Nosotros lo que nos encargamos es de hablar nuestra experiencia. Sí, el sexto punto dice proporcionar alojamiento, alimento, ropa, trabajo, dinero, otros servicios similares. Bueno, esto es obvio, ¿no? Que es claro que nosotros definitivamente, ya como hemos hablado, nuestra función es ayudar al alcohólico a salir de ese estado, pero no le vamos a proporcionar este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, justamente cuando uno ingresa o cuando yo ingresé al grupo, a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, me dijeron claramente, Alcohólicos Anónimos no te garantiza recuperar tu familia, tu trabajo, tu auto, tu casa, todo lo que hemos perdido. Entonces, tenemos que estar claro que Alcohólicos Anónimos no devuelve nada económico. Lo único que devuelve Alcohólicos, o lo único que me devolvió Alcohólicos Anónimos, es la dignidad de persona. Entonces, este punto es muy hablable porque dice, no ofrece asistencia social, no proporciona alojamiento, comida, trabajo o dinero. La única ayuda a los alcohólicos a mantenerse sobrios para conseguir estas cosas por sí mismo. ¿Sí? Exacto, que es lo que decimos que perdimos, pues cuando éramos alcohólicos activos, ahora a través de esta recuperación vamos a tratar entonces de conseguir aquellas cosas que se perdieron, ¿verdad? Entonces esto, por eso estamos claros que no se proporciona directamente a las personas esta cuestión, ¿no? El séptimo punto dice, facilitar asesoramiento matrimonial o profesional. Esto tiene que ver con que muchas personas llegan a los grupos sin pareja, porque si es hombre sin mujer y si es mujer sin hombre, sin marido, pues precisamente porque su condición de alcohólico los llevó a una situación tal que perdieron prácticamente su familia, ¿no? Y entonces posiblemente haya tenido una demanda de divorcio, posiblemente estén divorciados. Entonces, esto tiene que ver con esto, cuando la persona piensa que lo pueden ayudar con ese asesoramiento matrimonial o profesional, ¿no? Sí, Jesús, qué controversia es esto, ¿no? O sea, ¿a qué mujer o a qué hombre le va a gustar una persona alcohólica vivir en su casa? Porque, como dije en algún programa, es un infierno pues para la pareja. Entonces, cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, tiene esa errónea idea de que va a conseguir otra vez que su pareja vuelva. Y ahí no está la magia de Alcohólicos Anónimos. La magia de Alcohólicos Anónimos es recuperarse uno mismo, sin ni siquiera estar pensando en que hay esa posibilidad de que vuelva. Si es que vuelva en buena hora, y si es que no vuelve, pues seguir trabajando en mi recuperación. ¿Qué dice Juan Diego? Así es, como el punto lo decía, nosotros no somos consejeros, ni matrimoniales, ni de parejas, ni nada parecido, pero nosotros compartimos nuestra experiencia. Algo muy muy clave aquí es que nuestra vida, nuestras actividades, ya sean las relaciones humanas, laborales, estudiantiles o en la sociedad en sí, ahora tratamos de que se guíen por estos principios espirituales que estamos aprendiendo. Sí, no, definitivamente nosotros tenemos que estar claros de que entendemos, como ya dije anteriormente, que hay personas pues que llegan que llegan con problemas y decimos, le decimos claramente a los a las personas que llegan, si vienes a buscar pareja si, o la pareja que perdiste, olvídate, porque realmente hemos tenido casos de personas que llegan a los grupos, están 3-4 meses y como han cambiado un poco su condición, bueno, la pareja lo vuelve a aceptar y entonces perfectamente, y entonces ya no vamos al grupo porque consiguieron lo que estaban buscando. Y cuando, que era lo que decía Omar, pero no se dan cuenta que el problema es él, que él es el que tiene que recuperarse para que eso sea algo natural, que no sea forzado esa condición. La séptima característica dice facilitar hacer o patrocinar investigaciones científicas. Bueno, algo similar también a lo de no hacer diagnósticos médicos ni este tipo de cosas, ¿no? Nosotros no hacemos investigaciones sobre el alcoholismo ni este tipo de cuestiones. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre este punto, no? Nosotros, o sea, como miembro de Alcohólicos Anónimos, como dijimos al inicio, nosotros nuestro objetivo es el dejar la bebida. Entonces, estar pensando, o Marco, a título personal, estar pensando en ingresar en investigaciones y en esas cosas, no creo que sea lo que yo busco en Alcohólicos Anónimos. Pienso que mi recuperación es lo principal. Luego, si es que vienen algunas otras cosas, en buena hora, siempre y cuando eso no lleve a armarme un conflicto a mí, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está. Sí, lo que podemos es, en cualquier momento, pues, a una reunión especial, pues, invitar a un médico, a un psiquiatra o alguien que nos oriente sobre ese tipo de cuestiones, ¿no, Juan Diego? ¿Ibas a agregar algo sobre eso? Sí, Alcohólicos Anónimos no tiene carácter profesional. Nosotros compartimos nuestra experiencia, la fortaleza y la esperanza que ahora encontramos dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Es decir, que cuando una persona ingresa a un grupo de Alcohólicos Anónimos, podemos haber personas con diferentes tipos de profesiones. Sí. Pero al ingresar al grupo, al pasar esa puerta, todos somos alcohólicos. La novela dice, afiliarse a agencias sociales, aunque, entre paréntesis, aunque muchos miembros y oficinas de servicio cooperan con tales agencias. Sí, exactamente. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna otra organización, pero coopera con organizaciones que comparten el alcoholismo. Algunos miembros trabajan en estas organizaciones, pero siempre lo hacen a título personal. Uh-huh. Nunca como representantes de alcohólicos o en su nombre. Exactamente. O sea que no es que lo que no hacemos es afiliarnos. O sea, eso de afiliación tiene que ver con la cuestión de poner el nombre de Alcohólicos Anónimos en juego. Así es, ¿verdad? Jesús, sí. Y está perfectamente definido en las tradiciones, que creo que es lo que estaba tratando de buscar. De encontrar en el libro, Juan Diego, para tener claridad de esto, ¿no? Sobre esto de la tradición, ¿no? Sí, Alcohólicos Anónimos no presta su nombre para apoyar alguna causa, uh-huh. Pero nosotros sí colaboramos. Por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos este día, esta mañana, compartiendo con ustedes a través de la radio, es que nosotros de alguna manera colaboramos con la radio. Por ejemplo, hay muchos profesionales, doctores de la psicología, de la medicina, el doctor Carl Jung, el doctor Silward, quienes ayudaron mucho al crecimiento de Alcohólicos Anónimos. No nos afiliamos a ellos, ni a la medicina ni a la psicología, pero nos ayudaron y por eso estamos muy agradecidos. Ya, y entonces con esto queda esto claro sobre la afiliación. Creo que después vamos a hacer un programa donde vamos a explicar con mucho más detalle todo lo que se refiere a las tradiciones, que son aquellas cuestiones que permiten, pues, que el funcionamiento como tal de Alcohólicos Anónimos, y nuestros cofundadores pues lo llamaron tradiciones. La número 10 dice, no ofrece servicios religiosos. Esto es muy claro también en el sentido de que nosotros no nos afiliamos con la iglesia ni nada de este tipo de cuestiones. Sí. Menos ajá. Sí, Jesús. Omar va a acotar algo. Dice, Alcohólicos Anónimos no es una organización religiosa. Cada miembro puede tener y desarrollar sus propias ideas sobre el sentido de la vida. Nosotros lo único que no pedimos, lo único que nosotros creemos es en un poder superior. Uh-huh. En un poder superior. Dios como yo lo concibo. Nada más. No me dice este tiene que ser de tal nombre, de tal religión, de tal secta. No. Hay que estar claros en que lo único que nos pide Alcohólicos Anónimos para que se crea esa magia de recuperación es creer en un poder superior. Que es, fíjate, y acoto rápidamente, que inclusive puede ser el grupo como tal, no el espacio físico, no indudablemente, sino la energía, la energía que se genera en ese grupo, ese puede ser en un principio el poder superior cuando las personas tienen problemas con su identificación religiosa, ateos o este tipo de cuestiones. Entonces, sí, pero es necesario creer en un poder superior porque eso nos permite manejar el programa, manejando esa situación en el sentido de que con esa orientación de ese poder podemos enfrentar todo lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. La número 11, intervenir en controversias sobre el alcoholismo u otros asuntos. Esto también creo que está definido claramente en una de las tradiciones. No intervenimos en controversias sobre el alcoholismo u otros asuntos. Exactamente, nosotros no queremos, no estamos en contra de las personas que beben. No estamos en contra de las personas. Es más, no queremos cerrar ni las licorerías, ni las discotecas, ni los bares, ni nada. Nosotros no nos metemos en esos asuntos. ¿Sí? Nosotros lo único que es pasar el mensaje al alcohólico que todavía está sufriendo. Pero meternos en controversia sobre el alcohol, no. No hacemos ni campañas publicitarias sobre el consumo de alcohol, o nada, absolutamente de eso, nada. Juan Diego, ¿qué quieres aportar? Justo encontré las tradiciones que encierran esta parte de la unidad de Alcohólicos Anónimos, de cómo mantenernos firmes ante como grupos y ante la sociedad. Y tenemos una décima tradición que nos dice: Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Tan simple como eso. Solamente nosotros nos dedicamos a la recuperación de las personas que tienen problemas con su forma de beber. Y bueno, ya como concluyendo el programa, la número 12 dice: aceptar dinero por sus servicios o contribuciones de fuentes ajenas a Alcohólicos Anónimos. Esto también está contenido en una tradición que, por favor, lee la séptima tradición, lee el enunciado de la séptima tradición para entender esto más rápidamente. Le vamos a dar lectura a la sexta y a la séptima tradición. La sexta tradición nos dice: un grupo de Alcohólicos Anónimos nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Alcohólicos Anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad o prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. Y esto nos lleva a una séptima tradición, la cual nos dice: cada grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Sí, bueno, ya hemos llegado al final pues de este programa por el día de hoy, agradeciéndole pues a la radioaudiencia, que cuando realmente sienten problemas por forma de beber, pues no duden en acudir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Sí, bueno, les recordamos a todos los radioescuchas que nuestra dirección es, estamos ubicados en el grupo Gente Nueva en la 12 de octubre y Roca, edificio Mariana de Jesús, octavo piso. Las puertas del grupo Gente Nueva están abiertas para las personas que quieren cambiar su estilo de vida. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos.